que te quiero demasiado, que me entrego sin medidas, que ya todo te lo di, que yo vivo para ti, que eres dueño de mi vida, que me estoy haciendo daño, que el amor así es enfermo, y que por quererte así y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo. Que me van a hablar de amor si yo sé cuánto lo amo. Desde el día en que lo vi, en su cuerpo me perdí, de él yo vivo enamorada. Que me van a hablar de amor si yo no. Si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. Cosas que me dicen, pues por un amor así, lo que digan por ahí, no me deja cicatrices. Que me van a hablar de amor si yo sé cuánto lo amo. Desde el día en que lo vi, su cuerpo me perdí, de él yo vivo enamorada. Que me van a hablar de amor si yo nunca lo he olvidado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. Si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado.